Radio Agarra Finis, tu mochila, actitud un par de pinches, juvenil. No te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu viaje. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu viaje. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo. Y ya estamos a día lunes. ¿Día lunes cuánto, Daniela? 10 de diciembre. Sí, lunes 10 de diciembre. ¿Cómo pasa el año? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estáis, Dani? Bien, ¿y tú, Tommy? Muy bien. Sí. Mauro, ¿tú cómo estás? Hola, bien, ¿todo bien? Todo bien. Un saludo a la gente que está saliendo de vacaciones, a los universitarios. Los que salen de vacaciones, no como yo. Un saludo y ojalá estén haciendo un saludo. Sí, por favor. Por todos nosotros. Por mí y por todos mis compañeros. Sí. Claro, porque... Oye, se nos viene duro este verano, ¿no? Sí, se viene duro para los que no tenemos vacaciones. Bueno. Pero bueno, ya estamos en la brújula, ya estamos en nuestro momento de vacaciones. En nuestro momento de esparcimiento, de escape, de transportarnos y... agradecidos de estar acá en un capítulo en que en esta oportunidad vamos a reeditarlo porque tuvimos ciertos percances. Esto, mira, el lunes 3 de septiembre sí. Nosotros estábamos grabando un programa sobre Ecuador y se cortó en la mitad porque se cortó la luz en toda la universidad y parece que en toda la cuadra. Entonces no quisimos dejarlo hasta la mitad, vamos sí. A terminarlo, así que hoy día se viene con Tuti. Exacto, y como nos venimos con Tuti hace ya un tiempo, venimos con Willow Willow, la reserva biológica del sur del mundo. Nuestro auspiciador personalizado, también Aliwen y sus ricos vinos con la viña Undurraga. Y por último... Oye, tú que estabas diciendo que podrían estar haciendo un saludo por ti y por todos tus compañeros, que mejor que con un vinito Aliwen, ¿no? Para transportarse, mejor lejos. Imposible. Y también gracias a la agencia de viajes Kangaroo Tours. Que la tengan presente ahora que se vienen las vacaciones. Claro, y que la tengan presente toda esa gente que está queriendo seguir al sudeste asiático, porque ellos son profesionales en todas esas zonas. Te ayudan en todo, te aconsejan, te ayudan con las visas, todo, así todo, que ahí si está... te quieres ir a trabajar, así... Es una buena fuente de información. Es un paquete enorme de cosas que te ofrecen. Y bueno, ya entrando en el tema en el que se había conversado ad posteriorum, ¿se puede decir? ¿Eso se dice en latín? No, no lo sé, pero bueno, me sonó pero muy chanto. No, ad posteriorum. Ad posteriorum. Palabras del Tommy. En este primer bloque vamos a hablar del amor viajero. De esas cosas lindas que ocurren, de las maripositas, la guata, de las flores. Son cosas del momento, ¿no? Claro, eso tan, tan efímero. Del Doña Florinda y Don... ¿Cómo es que se llama? ¿El Maestro Longaniza? Maestro Longaniza. Eso, bueno, pero en cuanto al viaje, ¿cómo ocurre en el viaje? Mira, ¿sabes qué me pasa a mí? Encuentro que... tiene algo tan místico el amor en el viaje, como que de partida me encanta que no hay currículum. Da lo mismo tu apellido, da lo mismo de dónde vienes, da lo mismo si tienes plata o no tienes plata, si estudiaste, si da lo de mismo. De repente depende si es que te duchaste o no te duchaste. Si claro, con eso podría ser si un con factor sonrisa ese día, qué sé si yo. Te alcanzaste a echar perfume, ponte tú, ya claro. Le hiciste toda. Matando. Porque si ya llevas un tiempo sin ducharte o sin pegarte una buena lavada de dientes, no. Se nota. Ese es tu currículum, digamos. Claro. No, es mal tufo, no. Pero a pesar de eso, el currículum, que lo hemos hablado en instancias posteriores. En instancias anteriores, está también en el desplante. Cómo entrarle a alguien que no conoce, que nunca has visto y que no es una situación normal, porque todo es perfecto. ¿Cachai? Podía estar ahí en el atardecer de la playa paradisíaca. Puedes estar tomándote un trago y caer en un flechazo así, ¡chan, chan! ¿Sabes qué me pasa? Yo creo que cuando uno está viajando, por lo menos ya en un tiempo considerable, como que tiene todo a flor de piel. Sí. Y su esencia, claro, su esencia está flor de piel y como que te ríes todo el tiempo, claro. Estás feliz. Eres interesante. Eres que interesante. No es menor, ¿cachai? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Cómo llegaste acá? No sé, es que yo vengo a Deo, no, yo llegué como a avión. Como que eres tema de por sí. Claro, ¿de dónde vienes? ¿Cachai? O sea, tan fácil como eso. No, y como que de todo se puede sacar un tema como, ay, Tommy, ¿eres chileno de ojitos claros? ¿Hay ojitos claros en Chile? ¡Claro! No, pero no está lo que decís tú, o sea, porque uno conoce gente de otros lugares, y qué cosa más atractiva que lo desconocido. No, y a mí me ha pasado, ponte tú, que con ser chilena piensan que vivimos en Rucas, po. Todos, ¿en serio? Entonces, así es como que viven con carreta. Claro, ¿no? Y como que muestro que tengo amigas rubias y es como, ¿qué? ¿Onda, hay gente rubia en Chile? Como cuando llega el de Chiloé a Santiago, una cosa así, que tiene también ese prejuicio. Y ¿sabes qué pasa? Me pasó muchas veces que onda, no tenía ni idea de nada y es como, ¿y hay edificios? ¿Y hay semáforos? Y yo como, o sea, sorry, pero somos una civilización, sí, como cualquiera, ¿cachai? Ya estamos globalizados. Oye, y no, pero bueno, si es tema, a sí, eso voy. Bueno, no sé si voy a meter el dedo en la llaga en este tema, pero supongo que has tenido amores viajeros. Mira, la vez anterior fui yo la más audaz en eso, en preguntarte primero y ser incisiva en el asunto. Pero, entonces, porque aparte en ese momento todavía no había nada en tu lado. Creo que gané. Muy bien, Tomás. Daniela, por favor. Bueno, cuéntanos. Sí, por supuesto, pues. ¿Más de uno? Mira, para que me respondas con tranquilidad. Yo creo que la esencia del amor viajero está en esta libertad que ocurre, en que no sabes en qué va a terminar, y está en vivirlo. O sea, yo conozco a alguien, me enamoro, todas las florecitas, los pajaritos y toda la cuestión. Y uno se da el beso, o sale de paseo, se da la mano, o tal vez viajas un tiempo con esa persona, y es tan como light la situación, que todo es intenso, todo es bonito. Es muy intenso, yo diría. Es que como que uno siente que llega a conocer tanto a la otra persona en, no sé, 3 días, una semana, sí, y que hay personas que viven contigo, o sea, o comparten contigo en tu propio país, sí, y que no llegas a conocer de esa manera. En tu día a día, claro. Este, sus mañas, sus peros, sus traumas, sus alegrías, su, no sé, todo, como que está compartiendo tanto con esa persona, sí, que en verdad es algo súper íntimo y súper intenso, encuentro. Y por lo que te decía, las libertades, o sea, de que la cosa es tan libre y tan así a lo que nos dé, a lo que nos alcance, que lo vives de esa manera. O sea, tú en un momento te me vas a ir, Dani, entonces no. tengo que aprovecharla a fondo en este momento. Sí, es como, en verdad, carpe diem. O sea, imagínate, haber tenido un amor viajero argentino. Así, ¡ponte tú! ¡Como que esa casualidad de la vida! ¿Te ha ocurrido, Dani? No te ha ocurrido. Son países distintos. ¿Y a usted? ¡Devuelve de revés! Punto cruzado, set game. Sí, me ha ocurrido. Bueno, pero, los dos, pero son, ¿no?, países distintos, ¿me entiendes? O sea, sí, sabes que no, que a menos que la cuestión haya sido ya como, con este hombre, esta mujer, me caso, las cosas se van a separar. Y por lo mismo, se cae en esta intensidad. Uh-huh. Y bueno, ya que no te quisiste tirar a la piscina. No, me tiro a la piscina. A ver, por favor. Yo creo que también estamos respondiendo a la séptima pregunta de nuestro cuestionamiento brújula. De nuestro cuestionario de la brújula, exacto. Que sí, para los que han sido atentos en los programas, siempre hemos tirado una... Un set de cuestionario. O sea, más que el set de cuestionario, siempre hemos tirado nuestras respuestas. Ah, pero sublimes. Claro, así como... Por debajo de la mesa. Por debajo de la... Acaricio. Claro. Ya, por Dani, tírate a la piscina. Bueno, mi amor viajero más memorable. ¿Cuándo ocurrió? Esto fue el verano del 2009. ¿Ya? ¿A dónde andáis metida? Ya pasado... Pasado. Del puente, me costó decir la frase. Uruguay. ¿Ya? Uruguay, esto fue en Punta del Diablo. ¿Ya? Un argentino. Músicos argentinos, pero no, más malditos italianos, son más cancheros que los argentinos. Son más cancheros, no, pero sí tienen algo. Es que se creen el cuento totalmente, sí, saben hacerla, digámoslo. El chileno es más tímido, es más recatado, es más hueón, por decirlo de alguna manera. Esa fue repartida. Ojo que depende, ¿eh? Sí. Eso yo lo pongo está bastante generalizado, te diría yo. Sí, no, bastante. Hay que saber hacerla. Sí, cada uno tiene su técnica. Pero si hablamos de masificadamente, es verdad, el argentino es más llegador, más entrador. Sí, que... porque tiene siempre ese bla bla, tiene el, bueno, el... lo pero tiene, por eso. Pero, sí. Como característica de del tipo, ¿cachai? O sea, es canchero. Bueno, y está este argentino músico bastante mayor que yo. ¿Ya? Tiene, o sea, yo en ese minuto tenía 21 y 21, 22 por ahí, y él tenía 34. Ah, lindo. Qué bonito. Vos dale. Vos sos hermosa, tenía un cuarteto de tango, todo de cuerdas, maravilloso. No, así toda la onda, maravilloso. Y tuvimos, fueron 2 días. ¿Ya? 2 días, pero increíble. Así salimos a un cumpleaños en una casita chiquitita que había en al lado de la costa, ¿cachai? De uno de los gallos del hostal. Súper entretenido. Al día siguiente fuimos a una playa que se llama Playa Grande, porque es muy grande y solitaria. Caminando, onda, súper súper romántico todo, no sé qué, y como que... Todo color de rosa. Color de rosa. No, y después en la noche, bueno, el hostal tenía unas hamacas. Sellaron la cita con un beso a la luz, sí, de la supuesto, luna. A la luz del amanecer, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nos fuimos a la... Tenía unas hamacas el hostal afuera. Yeah. Quedaban justo hacia el mar. Bueno, tú sabes que en ese lado el sol sale por el mar. Sí, pues. Y estábamos los dos compartiendo una hamaca para ver el momento. Y sale el sol maravilloso a la 6 de la mañana. Qué lindo. Y ahí se selló todo con un beso. Ah, chan, chan. Chan, chan. Y ese me volví. No, lo más divertido es que me lo topé 5 días después en otro lado con otra mina. No. Gracias. Hasta ahí llegó. No te puedo creer. Sí. Chan, chan. Ah, pero era un tipo que la sabía hacer. Claro, uno se la compra toda. Porque la mujer chilena también es buena. Sí. Pasa. Digamos las cosas como que son. Se la puede vender más facilito. No, totalmente. Bueno, ¿y el tuyo? Pues ya que yo me tiré completamente a la piscina. No. Yo voy a decir que... No. Sin tapujos, por favor. No te caes bonito ahora ya, porque tenés negro al lado. Nada de cosas. No, ya, mi amor viajero más importante. Mira, ojo, ahora lo encuentro cortando el papelito nerviosamente, sacando pedacitos, sin mirarme a la cara. Da lo mismo, voy a mirarte a la cara, mujer. No me... Bien, dame esos 5. Esa es choreza, pues esas son las que te hago yo. Bien, me gustó. Estoy aprendiendo del maestro. Bien, ya, mi amor viajero más importante. Mi amor viajero fue... Así para el recuerdo, una mujer que conocí en Ecuador, en Montañita. Que se viene, que vamos a hablar de eso. Y de recomendación para todos los hombres, lo van a pasar muy bien allá. A las mujeres también. Y no era ecuatoriana, era argentina ella. Chan, chan. Y era mayor que yo. Chan, chan. Igual que tú. Pero no era mayor así, mayor. Esto pasó en mi viaje por Sudamérica y ella tenía... 3 años más que yo, o sea, yo en ese momento tenía recién cumplido los 24. Los 23, ella tenía 27, 28, no me acuerdo bien. Ya, igual su saltito, sí, pero, considerable. Pero nada mucho, nada del otro mundo, nada que no conociera. pero no, me mató porque lo que ocurrió con ella fue una cosa de pata física que a mí me... Eso me, cuando las estrellas te lo indican o cuando... Las señales son demasiado claras, ¿cómo decís tú? A mí eso me enamora, ¿cachai? Y ocurrió con esta mujer de que... Con el Chopa. ¿Por qué aparece siempre? Porque no sé. Chopa querido, te quiero, No, estábamos en la playa un día fumando un cigarro y en eso llega... Ella, que está, no sé, en un grupo más allá, y dice: che, ¿no tienen un cigarro que me conviden? Y el Chopa es el mejor wingman junto con Guatón Hernández y con Lucas que conozco, así que con ellos jugaría rugby siempre. Y saldría a conquistar minas por el mundo. Y sí, obvio, siéntate, flag, y la cuestión, y como que hubo una mirada ahí conmigo y ta. Y ahí nos pusimos a conversar, qué sé yo. Fue súper lindo. ¿Qué sé yo? Fue súper lindo y yo quedé flechado, como dicen los argentinos. Y en la tarde, noche, en Argentina, o sea, en Argentina, en Montañita, hay caleta de gente. Entonces, difícil encontrarse, es como estar en un carrete, como estar en un festival y pretender encontrarse con mucha gente. A menos que quedes de acuerdo, es muy difícil. Y hablando por ahí con un amigo, me dice: mira, ¿tú crees en la ley de la atracción? Y le digo: sí, tú cuando quieres algo de verdad... Si lo piensas y lo deseas con mucha gana, lo vas a tener. No habíamos ni terminado de tener la conversación con eso y a la distancia, a 10 metros, la veo a ella. Chao. Y yo así... Y dije: ya, tengo que creer en esta cuestión porque es, ¿cachai? Uh-huh. Y no solo ocurrió una vez, ocurrieron varias veces. Porque ella, cuando nos encontramos ahí, se puso a llover y nos dimos un beso bajo la lluvia. ¡Ay, qué romántico! ¿Mar? Negra, te quiero mucho. ¿En el mar? ¿En el mar? No, en el mar. Negra, te quiero mucho, perdóname. No te conocía. Me pego latigazo. La mano que aprieta. Y, bueno, nos dimos un beso, qué sé yo, y partimos cada uno por su lado, quedándonos de ver al otro día en tal lugar, en tal parte, y no nos encontramos. Yo no sabía que ella se había lesionado, ella partía a la selva 3 días y volvía, entonces yo quedé como plop. Uh-huh. Y después como que estaba como medio bajoneado y nos volvimos a encontrar, ¿cachai? Y en eso que nos volvimos a encontrar dijimos no cometamos el error de no compartir información, mail, lo que sea. Y ahí estuve hablando por mail con ella durante todo mi viaje, durante los 7 meses. Y cuando llegué a Argentina nos reencontramos de nuevo. Y esa es qué bonito. Mi historia de... ¿Y sigues hablando con ella? No. O sea, no que tenga algún compromiso. No. Se te ocurre, Daniela, por favor. Si ya, no, yo decía nomás. No, si el gitano ya así murió. Así hablar. Así el gitano ya murió. Y ese era mi mejor viajero. De hecho, propongo a todos los radiomenses que nos manden un mail, que pongan, ver, Mauro, que pongan un Facebook. ¿Y tu amor viajero, ponte tú? Que pongan en el Facebook cuánto va de... Oye, antes que la Dani está pidiendo a mí, Rodrigo Palacios dice, porfa, dile al Tommy que él es un argentino gitano que se viste como italiano vagabundo. Yo quise guardar el comentario de tu argentinidad. Ya. Quise reservarlo. Bueno, ya salió. Argentinidad, salió. Oye, felicidades por el comedor al yoyo. Sí. Por fin, después de cuánto tiempo. Ahora sí. Nos queda pendiente la invitación a comer. Sí, de hecho. Pronto. Ya, bueno, no te desvíes del tema, Mauricio. ¿Te cuento? ¿Sí o no? Sí, no tengo problema. Ah, ya. Hay una mano que aprieta. Todos tenemos aquí una mano que aprieta. No, pero fue hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue más o menos? Parece que fue hace 2 veranos atrás. Estábamos en Coyhaique. ¿Ya? Con un nuevo amigo. Y fue, pero fue como muy simple igual. Fue como... Yo igual en ese tiempo también andaba con una chiquilla, entonces como que no era muy difícil buena la cosa. Claro, no era muy bueno hacerlo. Pero sí, hubo sus besos una noche. Y, ¿estrellada? Sí, una noche estrellada. Hay que ponerle el asunto romántico. Oye, la Dani lo tuvo al amanecer. Sí, yo no lo tuve bajo la lluvia. Mínimo que esté en la estrella. Al lado del río Simpson. Que ya, ¿viste? Listo, sí, era bonita. Estaba su lugar romántico. Y fue por ahí, fue bonito. Pero fue no fue como se podría decir, como... el más recordado, porque... Fue el que te flechó nomás. Sí, fue su momento. Pues aparte, fueron esos flechazos locos. Aparte, tenemos que seguir viajando, entonces como que... No sé si les pasa a usted, pero cuando andáis viajando y no te caes tanto tiempo en un lugar, sí. Como que no te importan mucho tampoco esas cosas. Como es que era lo que hablábamos... La espontaneidad que claro, tienen. Claro, es como que fue de el momento. De la libertad, ¿cachai? Sí, y se dio completamente, fue... A mí me gustó mucho, y de hecho, ese típico cuando tomáis tu mochila y ya es de mañana y tenéis que decir, oye, no lo voy a ver más. Sí. Es fuerte. Es duro. Oye, ya vamos para, a la canción. Para irnos a... Claro, a la pausa. A la primera canción, a la primera de, canción la tarde. De la tarde. Las vamos a dejar con una canción claramente dedicada a todas las parejas viajeras, a todos los amores viajeros. Es de Muchachito Bombo Infierno, se llama La Viajera. La Viajera. Para los que no la conocen, es un grupo que a mí me gusta mucho. Así que los dejamos con La Viajera. Que lo disfruten. Con tu sideral. Quiero viajar en tu carreta sideral. No quiero hablar de las cosas que no creo. Prefiero hablar, ay, de tu piel y de tu pelo. Quiero reír mientras surcamos por el cielo, reconocernos parte más del firmamento, y emborracharme una vez más yo con tu pelo, sin importar, luego echarte de menos, sin importar, luego echarte de menos. Escuchaste de menos, sin intentar, lo escuchaste de menos. Y ya volvemos al segundo bloque, después de este lindo primer bloque, lindo, amoroso, tierno, sí. Melancólico, sí. Nostálgico. Del recuerdo. De los años pasados. De mucha agua bajo el puente, mucha agua bajo el puente. De desgracias que ya no te contestan, bella. Yo la amaba. No, oye, oye, mira, yo quería hacer un paréntesis de contar que, bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en el destino que queremos potenciar hoy. Sí. Pero respecto a la vez pasada que estuvimos hablando de Colombia, sí, mucha gente me comentó como de lo bueno que lo había encontrado y que se quería ir a Barú o a Taganga, y que en verdad fue como, oh, mira, bien, estamos llegando, estamos logrando el objetivo. Sí. Pero invito también a la gente a que no solo pesquen los programas internacionales, que están muy bien y muy buenos, pero potenciar desde lo nuestro, ¿cachai? O sea, no, eso porque, es lo que siempre estamos intentando. Claro, claro, porque hoy día vamos a hablar de Ecuador, y dos lugares muy lindos de Ecuador, que son playa. Pero no sé, ocurre que ahora al viajero le llama más salir de su país. Y está muy bien, ¿cachai? Pero háganlo habiendo recorrido un poco el suyo. Sí, conozcan que este país que es tan lindo y tiene de todo. Tiene de todo lo que... Si quieres playa paradisíaca, las hay. Claro. Si quieres bosque, hay. Si quieres desierto, hay. ¿Verdad? Desde el tiempo también. Ya, y en este segundo bloque vamos a hablar de Ecuador, como les dijimos. Personalmente, yo les quiero contar de un lugar muy atractivo y que se ha hecho muy famoso en el último tiempo, que es ya lo que algunos llaman la Ibiza de Sudamérica. Igual le queda un poco grande. Le queda bastante grande. Pero creo que para allá va la cosa. Sí, no, es verdad. En eso no se equivocan. Y es montañita. Destino que han elegido muchos viajeros últimamente, que ya... Que nosotros pasamos por ahí también. Que nosotros también conocimos. Y que, de una manera o de otra, el que pasa por Ecuador pasa por ahí. Es que es como, en verdad, destino obligado. Sí. O sea, a ver, si es que eres joven, en verdad. Porque si tienes más edad o tienes niño, no te lo recomiendo. Claro, por eso es el perfil del Ibiza, ¿cachai? O sea, no vaya a mandar a los tatitas a meterse claro, a Ibiza. O pero, en una de esas, una tatita. Pero tenerlo claro. O sea, si en este minuto no está buscando, o sea, nos está escuchando alguien que tiene hijos y que está buscando panorama con los niños, hoy no es el programa. O tal vez en otra temporada, porque... Claro, pero igual todo, o sea, el año mantiene un flujo sí, porque, de personas y de carrete. Claro, invierno, por ejemplo, de nosotros, de los chilenos, es de todos los europeos y gringos que viajan a montañita. Uh-huh. Y en el verano de nosotros somos todos los sudacas los que vamos para allá. Entonces por eso te digo que todo el año tiene un flujo de gente considerable. Exacto. Entonces esto es para los jóvenes. Oye, y a mí que me gusta hablar sobre la etimología de las palabras. No es la etimología per se de montañita es montañita, ¿me entiendes? Pero ¿a dónde viene el nombre? De sus padres fundadores o la gente que llegó allá a meterse entre montañita, lo hicieron porque es de esos pocos sectores que se abren entre las ensenadas de cerro, porque tú estás metido en la selva viajando así. Uh-huh. ¿Cachai? Y que se abre una playa paradisíaca. Así. Es como una bahía. O sea, es que... Tiene estos cerros, no está rodeado de acantilados. No es acantilado, que no se equivoquen, sino claro. Que son los cerros, imagínense el Santa Lucía, como cerro ya muy grande, yeah. Pero que está ahí encima del mar, ¿cachai? Yeah, sí, entonces sí. Eso es lo que tiene montañita. Como que el faldeo que continúa es la playa, o sea, te claro, a eso exacto, voy. Y todo lo que viene siguiendo lo que llaman la Costa del Sol, que uh-huh. Es súper lindo. La Ruta del Sol. Y que... Aconsejo a todos los viajeros que están pensando irse a Ecuador, que si están pensando en costos y abaratar costos, uno de ellos es hacer dedo en Ecuador, que es muy fácil hacerlo. Pero si no lo haces, ya entregando el dato firme, Montañita queda a 200 kilómetros de Guayaquil, ciudad importante, 214 kilómetros del aeropuerto de Quito. O sea, más o menos una cosa... Como quien dice... Accesible. Como quien dice... a ver... Santiago Viña se queda corto. Santiago Viña son 120. Sí, pero mira, yo quiero decir más. Algo. Sí. Está bien, son 200 kilómetros, pero no pienses que son 2 horas de bus. Claro. Allá las distancias en horas es sí. Muy distinta a la de kilómetros, porque los caminos son malos, porque son difíciles, etcétera. Entonces, sí, siempre has dado un estimado del doble en horas. De hecho... Más o menos lo que me acuerdo del viaje que me tocó a mí, no sé lo que te acuerdes tú, 3 horas de sí, viaje. Sí, a mí 3 horas y media. Tres horas y media de viaje y obviamente asegurarse, porque pasa que para llegar a Montañita, y acá la recomendación principal, los buses que salen desde el terminal de buses salen a las 5:30 de la mañana. Y a la 1:30 de la tarde, uh-huh. Solamente. O sea, si tú estás allá y llegaste a las 7 de la mañana, mala cueva, dijo el conejo, y va a tener que esperarse hasta más tarde para poder agarrar los buses. Porque esos son los horarios. Y ya los otros es, por ejemplo, agarrarse un avión desde Guayaquil a Manta, que Manta es una ciudad que queda a 40 kilómetros, 50 kilómetros de Montañita, que también es bueno, que cuesta $80 ida y vuelta, ¿ya? Eso el avión. Si no, te compras el bus, que cuesta alrededor de, desde Guayaquil a Montañita, alrededor de $9, más o menos, uh-huh. $10. No, y también está la opción de que hay otros buses que van a otras zonas que pasan cerca de Montañita. Claro. Entonces tú puedes averiguar, por ejemplo, alguno que vaya a Puerto López o alguno que vaya que pasarse a un poquito. Claro, pasarse un poquito, pero ahí está todo muy cerca. Ecuador es muy fácil de recorrer sí. Por lo cerca que está todo. Entonces, sí. si no encuentras el bus que va directo, directamente a Montañita, pregunta cuál es el que va a la ciudad o al pueblo más cercano y te devuelves. Sí. No es difícil. Oye, gente me pregunta que si hay que vacunarse para ir a Ecuador, para ir a la selva, todas esas partes. Mira, lo que hice yo, gracias por la pregunta, que estás re buena, y me encanta cuando logramos con la radio audiencia involucrarnos. Es importante, claro, sí. Que hablen nomás, yo estoy aquí En todas las redes sociales, claro. Respondiendo a la pregunta, yo no lo hice, pero de irresponsable. No, a mí me dijeron que tenía, mira, para Ecuador no era requisito, pero me dijeron que en el momento para entrar a Bolivia era requisito, por lo menos la fiebre amarilla. A mí me lo pidieron y yo no me acuerdo cómo lo hice ese trámite, pero yo no iba vacunado. Tienes que llevar el certificado. En Venezuela lo mismo. No me lo pidieron, pero es bueno irse por lo menos con el mínimo, que es la fiebre amarilla. Claro, porque más encima está ahí en la selva y son otros bichos los que hay allá. O sea, uno se mira la mano. ¿Qué pasó y acá? Y dice, cresta, el bicho que era del porte de mi uña pasó a ser del porte de mi mano. Porque hay bichos de ese tamaño cayendo el techo. Pero no es para que se asusten, sino como para que le tome las precauciones que... Yo que creo que mejor, no cuesta nada, no duele nada. Sí, hay vacunatorio en todas partes. Sí, recorto, un trámite que se puede hacer fácilmente. ¿A dónde se puede vacunar? Preguntando. Por ejemplo, dando el dato práctico, el vacunatorio de la clínica Tabancura, las vacunas son un poquito caras, pero son te las hacen al mismo momento. No tienes que pedir hora. Está muy cerca de... O sea, ahí en Estoril. En Estoril. Sí, de hecho, tienen un vacunatorio propio. De la clínica. De las clínicas tienen, o sea, y en los hospitales ya es otro trámite. Pero ese es muy conocido, el que está al lado de la clínica de Tabancura. Yo fui a ese, por ejemplo. Sí. No me acuerdo muy bien cuánto me costó, pero te diría que son cerca de los 10.000 pesos. Sí. Puede cortarte de 10.000 pesos, sí. Más o menos. Fácilmente. Uh-huh. Oye, hablando un poquito de cómo apareció Montañita en el mapa, no son pocos los años que han pasado para que haya ganado la fama que tiene como destino turístico, así, carretero. Desde 1960, por lo que estuve averiguando, que ya Montañita se viene perfilando con esta como cultura rústica, porque básicamente Montañita es una caleta de pescadores, que sus ingresos los basa en cuanto al turismo, en cuanto a la pesca y en cuanto a la artesanía. Tiene una calle de los artesanos. Tiene una calle de los artesanos, y yo que estuve dándomelas de artesano, porque artesano per se no soy, pero dándomelas de artesano viajando, creo que es donde vi mejor artesanía, porque la diversidad es increíble, porque todo confluye ahí, porque el artesano quiere ir a vender sus cosas ahí. O sea, si hablamos de Bolivia o en Perú también, ya hay una artesanía que es ridículamente barata, ridículamente barata, pero allá llega de todo, o sea, tenéis un artesano ecuatoriano, colombiano, argentino, chileno, lo que queráis. Hay ropa, hay joya, hay accesorios, hay de todo. Y de calidad al precio del paño, como dicen, o sea, al precio de lo que podáis regatearle al gallo, del ojito, qué sé yo, o sea, sí, y también te ofrecen mucho en la playa, o sea, tú estás tomando sol y pasan. Sí. Y también, ojo, que hay un buen consejo, venden muy buena comida en la playa. De hecho, me iba a meter con eso también. Mira, primero me quiero quebrar con la pildorita que decís tú, con el latito rosa. Y es que cuando yo estaba allá, ya esto hace un año y medio, puta, que pasa rápido el tiempo. Habían unos tipos que se llaman. Unos tipos argentinos que vendían los rastapan. Eran, imagínense, como una empanada de horno grande. Grande, así como... Grande. Creo que dos manos. Dos manos, no, tal vez dos y media. Dos en mano y media. Dos ya. Manos y media. De hombre. Sí. No de niñita. Rellenas de pizza. Y por $3... Hoy siempre salimos cagados de por hambre. Por $3 te dan esto y un litro de chela. Y uno está, pero ya, más encima están los carritos de hamburguesas. Esos son maravillosos, para el bajón sobre todo. Para el bajón era increíble la cantidad de plata que me gasté bajoneando en esas cosas. $1.50 y una hamburguesa grasienta, mejor que cualquier exquisita. No, increíble. Bueno, pero en la playa te venden empanadas vegetarianas, claro, sándwich de atún, de todo. Y muy rico. De hecho, el concepto del callejero está tan instaurado, sí, que totalmente. El copete callejero, la artesanía callejera. Se carretea en la calle. Se carretea en la calle. O sea, me tocó estar en la calle a las 12, 1 de la noche, que de repente están todos carreteando en la calle, se pone a llover y da lo mismo. Acá vamos a seguir mameando hasta que salga el sol. Y así es Montañita. Todos los días. No del año, pero todos los días de las temporadas. No, impresionante. Y aparte que hay mucho show también en, sí, en la calle. O sea, a mí me tocó ver, todos los días que estuve estaban uno de percusión, sí, que hacían capoeira, y show con fuego también. A mí me tocó hacer show, estar de músico tocando entre bares, cantando, pero era así, el haciendo más espectáculo. Sí, de comparsas que se arman entre tipos que están viajando y dicen, bueno, hagamos un show, hagamos y una pasa cosa. La show, gorra, y pasa la gorra, y es así, o sea, así de tranquilo, Montañita. Tranquilo y, nada. No, pero, o sea, de tranqui. Tranquilo, nada. Descansar ahí. Tienen una fiesta de... No anoté la fecha, pero... A principios de febrero hay una fiesta Miss Reef. Allá, donde se junta, no sé... No estoy exagerando en la cantidad de personas, pero... 3.000 personas, 4.000 personas. En la playa. Ya. Yeah. Está toda esta cuestión del desfile Reef, del... Desfile Riff, de todo. Del potito. ¿Qué es el potito? El desfile Riff es... El mejor potito. Con la ley. Y bronceadito y bonito y qué sé yo. Guaguita. A principios de febrero ocurre este carrete que ya es magnánimo, porque más encima se mezcla con el torneo de surf. Porque aprovechando, porque se me iba a ir una cosa importante de Montañita, que hay mucho surf. Y en casi toda la costa ecuatoriana. Pero ahí ocurre este torneo importante. Y no solamente eso. Además hay avistaje de ballena. Además está la selva encima. O sea, Montañita en sí es un destino redondo para visitar en Ecuador. Que yo creo que... Por eso, pero también en cuanto a alojamiento, tienes que tener claro que si vas en pos de carretear, dale, quédate en cualquier parte. Ah, claro. Da lo mismo. Si quieres descansar un poco en la noche, hay lugares un poco más alejados o un, sí, poco más aislados también. De hecho, mira, si tú, hablando ya del recorrido de la costa hacia el norte, está Los Frailes, Puerto López, Montañita, Ballenita, Salina. O sea, va todo eso en el orden que tú vas viajando de sur a norte, ¿me entiendes? Y efectivamente, como dices tú, hay otros lugares para estar más tranquilo. O sea, es como irse a meter a Pucón, en pleno verano, a Reñaca. Son destinos así, pero todavía yo creo que más aumentado, porque son callecitas chiquititas, de, como les explicábamos, de un lugar muy artesano, o sea, muy en la onda rústica, que está todo metido entre medio de la selva. Tiene mucha totora, exacto, mucha madera, mucha lluvia también. O sea, no sé. Ay, un datito. La persona que vaya y que no ha ido todavía, por favor, que en la noche mire para arriba en la calle. Nada más. Sí, increíble. Y que después nos cuente. Eso solamente, que se pare en la mitad de la calle principal y mire hacia arriba. Y que después nos cuente con qué se encontró. Ah, qué buena. Me acordé de lo que estaba hablando. Se me ha olvidado esa cosa. Oye, importante que no lo estoy diciendo. Alojamientos... estaba hablando de la comida. Sí, estaba un poco desordenado. Sí, pero una cosa que no puedo dejar de recomendar, Los Hermanos en la Ruta. Un restaurante bueno. Bueno, todo es barato allá en Ecuador. Pero de dos hermanos españoles que tienen pizzas a la piedra, tienen comida exquisita, comida española también. O sea, que quería recomendar. Y ya también está el restaurante Hola Hola, famoso por sus fiestas, porque es conocido por eso. O sea, hace una fiesta que se llama White Sensation o una cosa así. Uh-huh. Mira, ahí me está mostrando Mauro la promoción que ya están haciendo. Wild On todos los sábados, imagínense. Y Ladies Night todos los jueves en el Hola Hola de Ecuador en Montañita. No, ese lugar está en llamas, siempre. No, siempre. Y esa fiesta creo que cuesta $8. Que ya es una fiesta pagar un poquito más, pero a toda raja. Para los que les gusta. ¿Y para dormir? Para dormir, bueno, tienen de todo. Hay hostales, hay cabañas, hay camping. Hay cabañas de mal, piolita, y hay cabañas buenas. Todo ronda alrededor de en cuanto a cabañas, sobre los $20, ¿ya? Uh-huh. En cuanto a hostales, estamos hablando rodeando los $10. Y, sí, casi todos sí, valen cerca de $10. Y ya hablando de camping, estamos rodeando los $5 hacia abajo. Que hay camping que te facilitan incluso la carpa, si no llevaste carpa, que te facilitan un sitio, un lugar para guardar las cosas. Incluso ya los más preparados. Los más preparados te pasan incluso, ¿cómo se llama? Como toldo. Un toldo por la lluvia, porque no está ya lo de la lluvia. O sea, están con 30 grados allá, pero es muy húmedo. Pero se te llueve la carpa y es una lata, porque a mí se me llueve la carpa. Yo y... tengo un dato de un hostal. A ver, dame. Se llama Pacaloro. Pacaloro. Sí, con K. ¿Ya? Y es la página es www.pacaloro.com. ¿Ya? Y ahí tiene, está muy cerca de la playa y está muy cerca de la calle principal. Entonces es muy accesible a todas partes. Y en temporada baja, la pieza compartida tiene un precio de $12 y en temporada alta de $20. Bueno. Ya, y es precioso, tiene en cada pieza afuera tiene hamaca, está muy bien aislado en cuanto a pared, o sea, de noche duermes bien, ¿ya? No escuchas todo el ruido de la calle. Y es bonito, es agradable, el living está hecho sobre arena, abajo, o sea, bien bonito. Así que Pacaloro, para que el que lo quiera notar. Sí, tengo otro, y ya uno de esos buenos, bonitos, baratos, las 3B, uh-huh. El Montezuma, está en el centro del pueblo, que eso ya le quita un poquito de bueno, porque está todo el ruido y toda la... Uh-huh. Toda la joda, pero es súper barato. Entre 7 y $12, dependiendo las cosas que tú optes. Pero es un hostal que tiene desayuno incluido. Ah, buenísimo. Tiene vista, tiene restaurante, tiene piscina. Tiene onda hasta piscina, te le ofrece, o sea, piscina. Hasta televisión con DVD, si te ofrecen. O sea, si te querés quedar en el hostal, bienvenido. Dale, o sea, está bien. Estamos hablando de 7 a $12 la noche, súper accesible. Uh-huh. Y no, yo quería aportar con el transporte. Por que, favor. Que el dato que aquí estoy... Oye, hay una página que se llama www.montanita, porque la ñ no existe, sí, en internet.com. Está perfecta. De hecho, la iba a dar, la tenía anotada. Ah, buena, Mauro. Perfecto. Pero dale, ¿qué iba a decir? Dice, tú? el precio en viaje terrestre es mucho más barato y económico. Miren, imagínense. Por ejemplo, Quito-Guayaquil cuesta $9. Guayaquil-Montañita cuesta $6. Sí, Para que la gente que viaje, anda, llegue a Quito, que es la capital, ahí se empieza a mover por todas partes, de $9, o sea, de Quito a Guayaquil son $9 y de Guayaquil a Montañita son $6. Así que, en total, matemáticamente... Es muy accesible. Sí, así que... Y, bueno, ya cerrando el tema... ¿Nos vamos con la canción? Nos vamos con la canción. O sea, cerrando el tema, cerrando el bloque, perdón. Cerrando el bloque que... Oye, antes, me preguntan cuál es la mejor hostal, o sea, el mejor hostal de lo que está... ¿Cuál es el mejor hostal? Hay muchos. Pero como dijo la Dani, o sea, son hostales que... El Montezuma está súper bueno, el Refugio Las Aves también, son hostales que tenemos anotados y que... Yo me quedé en el Pacaloro. Claro. Así que yo lo recomiendo de cerca. Yo puedo recomendar el camping, porque yo me quedé en el camping, pero si ya vas a un hostal, recomiendo el Montezuma de todas maneras. Es que hay muchos que puedes ver que incluyen desayuno, entonces eso es sí, bueno. Es súper bueno. Es súper bueno que te incluya desayuno. Uh-huh. Y bueno, eso ya. Vámonos a la canción. ¿Con cuál nos quedamos, Tommy? Nos quedamos con Chico Trujillo en esta oportunidad. Producto Nacional. Producto Nacional, y ¿saben por qué? Porque es una canción, como tú decías. Había show siempre allá en Montañita, y con los cabros con los que estábamos viajando, esta canción la cantábamos en todos los bares, en todos, en la calle, y siempre, buen recuerdo de Montañita, siempre aprendía. Y lo más chistoso fue que nos las enseñó un amigo argentino. Ah, o no, chile, no se la habían ustedes. Para que cachí el revuelo que tiene Chico Trujillo. Así que nos vamos con esta canción, que es Loca, de Chico Trujillo. Te loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo. Te vuelvo a dar la gracia. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Dan ganas de ponerse a bailar, en verdad yo bailo un poco. Sí, todos bailamos. Todos estamos ahí moviendo la escala de todo. Es súper bailotera la brújula, el equipo entero siempre baila. De hecho, hasta yo bailo con la cortina así. Sí, como que les gusta el movimiento a estos monos. ¿Viste? ¿Viste? Y bailamos, muy bien, ya. Bueno, nos prendemos en esta tarde de lunes que está media dormida. Imagínate unos guías de ruta fomen. No, qué lata. A su mano izquierda tienen el volcán. ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Córtala! ¡Aburrido! Bueno, sigamos lo entretenido entonces. Sí, pues si estamos en la brújula del Mumo. Ya, mira, hablamos recién de Montañita, que es un lugar que ya ha tenido bastante revuelo, por decirlo así. O sea, ha salido en revistas, ha salido en la tele, se habla, harta gente ha ido. Pero hay otro lugar, un poquito más al norte, que es como un Montañita 2.0. Sí. Que es Canoa. Chan, chan. Chan, chan. Excelente lugar. Excelente lugar, porque tiene el aire de Montañita, pero es mucho más relajado. ¿Cachai? O sea, puedes descansar, dormir, no tener ruido hasta las 5 de la mañana. Imagínate. ¿Cachai? Pero tienes buenos centrales para carretear, tienes una playa rica. La playa es súper parecida. Muy parecida. De hecho, muy como parecida. Que ancha y. Te cuento que la playa con las olas del surf. Tiene 17 kilómetros de largo. Es gigante. Sí, la playa de Montañita, no sé cuántos kilómetros serán, pero también es gigante. Larga, sí. ¿No? Esta sí tiene acantilado. ¿Ya? Al lado y también tiene la selva atrás. O sea, súper cerca. Y bueno, Canoa es muy chiquitito comparado también a Montañita, mucho más chico. Sí. Tiene 6.000 habitantes, sería. Y es de la provincia de Manabí. No de la provincia de Santa Elena, como es Montañita. Y es fácil llegar, mira, cerca de Canoa hay un pueblo, o sea, una ciudad que se llama San Vicente, que es más grande y todo, y llegan los buses. Es ciudad. Es ciudad. Y San Vicente de Canoa queda 18 kilómetros. Más o menos unos 20 minutos en estos bucecitos que te cuestan 50 centavos y salen cada media hora. Sí. Desde San Vicente, o también lo puedes tomar desde Pedernales, que son las dos ciudades cerca. De hecho, Pedernales es una ciudad mucho más grande y más principal del norte, del norte de Ecuador, que es como... Es como satélite para las otras playas. Claro, es como quien dice una ciudad del norte de Chile, Iquique, Antofagasta, eso. Claro, entonces puedes tomar o de Pedernales o de San Vicente estos bucecitos que tú dices, me llevas a Canoa y te avisan y te dejan en la calle principal. No es que te dejen en un terminal de buses o nada por el estilo. Tú dices que a Canoa y te avisan en plena calle principal y tú bajas con tus cosas, y sí. Sería y 20 minutos 50 centavos. También está la otra opción, que cerca está la bahía de Caracas, que es bien choro porque es como una contraposición súper grande, porque tú ves la bahía desde el otro lado. ¿Ya? Y son puros edificios grandes, como moderno, como todo blanco, con lo del reflejo y las cosas. Y esto otro que es lo mismo que decíamos, Montañita, rústico, totora, madera, tierra. Claro. Es como hacer la comparación, no sé, de repente entre Valparaíso y Reñaca, así. Claro, sí, como que se contrasta mucho. Claro, en menos de no sé cuántos kilómetros, pero... Esto es nada, nada. No, si el ferry, mira, si tú que puedes ir en ferry desde la bahía de Caracas o a la bahía de Caracas, yeah, y cuesta entre 30 centavos y 50 centavos, o sea, nada. Y te demoras media hora, no cuesta nada. Y que también entretenido, un paseito en ferry, bueno, puedes tenerlo como opción. Bueno, y en Canoa mismo, tú llegas y está esta calle principal que tiene el parque. Y ahí está la primera recomendación que voy a hacer al respecto de Canoa, que frente a la plaza, en la calle Javier Santos, que es... O sea, tú te bajas, está el parque, está la calle Javier Santos, está la posada de Daniel. No te comas las uñas, Tommy, por favor. Toda la razón. No, está bien. Todos los programas lo mismo contigo, sí, niñito. Sí, pero es que es un mal hábito que tengo. Muy bien, pero tienes que corregirlo. Tú sigues fumando. ¿Tú también? No. ¿No? ¿Hace cuánto? 2 meses y medio. ¿Ah, en serio? Muy bien. Serio. Ya, bueno. Por mi culpa. Bueno, está la posada de Daniel, que es como una hostería, por decirlo así, tiene cabañas, tiene piezas, etcétera. Y arriba de la posada, del como el recinto, digamos. Como quien viene diciendo. Está la Casona Ristorante Italiano. Y ahí quiero hablar especialmente porque quien lo dirige y quien administra también esta posada de Daniel es la Mabe, María Verónica Matute. Saludos a ella. Saludos a mi Mabe querida, porque ella nos dio trabajo en este restaurante italiano. Estuve de chef, quien no lo diga, pero sí. Yo estuve de chef, la Rose estuvo de mesera, lo pasamos muy bien, gente muy buena onda. Ahí en Canoa, Dani, haciéndote el remember de programas anteriores, fue donde se hicieron famosos Panchito Salaquet y Pablo Medina, junto con el Camilo y estos amigos. Con música. Como la banda, cuando nació la banda, este grupo de músicos viajeros, qué sé yo. Y yo justo en esa época me separé de ellos, no sé si te acordáis. No me acuerdo, pero bueno. Hablando acerca de esto, ocurre que yo pasé por Canoa, 2 días estuve en Canoa, y de ahí seguí a Mompiche, ¿ya? Uh-huh. Y cuando llegaron ellos para allá, para Canoa, en vez de seguir, a los 2 días se quedaron ahí, porque si son famosos, o sea, imagínate la buena onda y la buena vibra que hay en Canoa. No, es buenísimo, de verdad, toda la gente, bueno, de partida surfista, sí. O sea, general, porque es un muy buen lugar para aprender surf también, porque tiene unas olas de repente más difíciles, pero para principiantes está excelente. Claro, de hecho en Montañita, colaborando en lo que estoy diciendo tú, las olas son un poquito más. Son claro, como 2 metros y medio, 3 metros para arriba. Estas son hasta 2 metros más o menos, sí, las que están acá. Miren, dando dato técnico de surf, imagínense la brújula del mundo. ¿Qué tal? Bueno, la cuestión es que quería recomendar en serio la Casona Ristorante Italiano, que tiene platos buenísimos, que son recetas de la Mabe, exquisita, unas salsas maravillosas de finas hierbas, muy rico. Hay pisco, chileno, así que para el chileno que pase por ahí, puede irse a tomar una piscola. Su botellita de capel. Su botellita de capel loca por ahí escondida. Y la Mabe, muy buena onda, y Daniel también, que es el dueño. Y Daniel también, dando al tiro los datos de alojamiento, tiene unas cabañas al lado del mar, que se llaman Río Mar, ¿ya? Hotel Río Mar. ¿Costos más o menos? En la posada de Daniel está acá atrás, más o menos unos $10 ¿ya? la noche. Y en Río Mar tú puedes arrendar una pieza o una cabaña. ¿Ya? La pieza obviamente es más barata que la cabaña, pero sigue siendo barato dentro de todo. O sea, la pieza también cuesta más o menos $10, depende de la temporada, que es muy rico. Me faltó decir esto en el bloque pasado y es importante rescatarlo. En noviembre empieza la temporada alta. Y termina en abril. Hasta abril es la temporada alta en allá en Ecuador, por si acaso. Bueno, de hecho, en abril es el Mundial de Surf. De hecho, en abril es el Mundial de Surf. Y aquí también se hacen campeonatos de surf en Canoa, pero más como producto nacional, digamos. Claro. Y bueno, y las cabañas varían la cantidad de gente y todo, pero alrededor de $50, $40. son preciosas. Tienes piscina, tienes hamacas, tienes cancha de vóley, tienes salida al mar. Una vista linda. Tiene una vista preciosa y cruzas el río y estás al lado del mar, por eso se llama Río Mar. Y al otro lado del río, con la canción de Drexler, hay otro hotel que tiene sede también en Quito, tiene en Mindo, tiene en distintas partes que se llama Hotel Bambú. ¿Ya? Con uno más. Ah, no, pero es hotel. Hotel. ¿Ya? Pero también tiene pieza, o sea, pieza compartida, pieza suite, tiene de todo. Y para que se metan en esa página es www.hotelbambuecuador.com. ¿Ya? Ahí puedes ver los tres lugares donde tiene sucursal, por decirlo de alguna manera, sí. Este hotel. Y que ahí vale más o menos $12 la pieza compartida, como el desde. Y yo recomiendo en este Hotel Bambú irse a tomar un cappuccino frozen. Totalmente. Es exquisito, un vaso largo, grande, para el calor, maravilloso. A ver al atardecer, abajo una palmerita, al frente de la playa, con un cappuccino frozen. Maravilloso. También tienes ahí comida local, como los bolos, por ejemplo, que son como estos plátanos verdes que tienen allá. Y que los fríen y... Es el nombre, para, por si acaso. Uh-huh. Bolos, no es que lo tengan que preparar, sino... Claro, que, no, el nombre es bolo. Y lo comen de desayuno, sobre todo. Y tiene queso derretido y bien grande, bien contundente y todo. Así que lo pueden probar, comida típica. Pero tú te tiraste una joyita así que ya todo, así como restaurante, hotel, caña. Por eso sí. Pero es que te hiciste amigo de ellos. Es que, está bien. De ellos eran los que estaban ahí. Yo me hice amigo de Daniel, yeah. De la posada Daniel y la Mave, que yo... Llegamos de casualidad, llegamos preguntando lo más barato y nos dijeron, onda, quédense con nosotros, más o menos todo parecido, era verdad, nos quedamos. A mí me tocó llegar a canoa, llegar lloviendo y como tú sabes, es tierra ya. Uh-huh. Y cuando uno anda en chala, en tierra mojada, es como... Es preferible, de hecho, sacarse la chala y caminar a pata pelada. Caminar a pata pelada porque si en un momento te hundí, sí. Hasta el tobillo, bueno, ya traga. Y es una lata, ¿me entendí? O sea, sí. ¿Cuántas chalas perdió el fuego ahí? No sé. Bueno, y canoa tiene harto movimiento. También tiene estos puestitos cerca de la playa, en la playa, por decirlo así, que venden jugo natural, traguitos, comida. Hay varios, como de gringos también. Hay uno que se llama Sushark, creo que puedo verificarlo, pero era algo parecido, yeah. Y que hay unos desayunos muy buenos, muy producidos, un poquito más caro, pero entretenido, que hacen noches de póker o noches de juegos de mesa, tiene un cuento bastante entretenido. Y en uno de estos puestitos de cerca de la playa hay algo bien notable, que es como decir, si tú hiciste esto, no viniste a canoa, que sí, es probar la uña de la gran bestia. Exacto, el trago milagroso que dicen por ahí, para que todos los radioescuchas tomen papel y lápiz y lo hagan en sus casas, bueno, porque la receta está tatuada en la espalda del hombre que la sirve. No. O sea, estamos hablando de... ¡Poderoso trago! Mira, estos son dos hermanos que empezaron con la cosa. Y uno lo hace más power que el otro. La uña de la gran bestia. La uña de la gran bestia es un shot, sí. Chiquitito. Shot. Denso. Que es en base de un alcohol muy fuerte, parecido al tequila. Sí. Que es como aguardiente, en verdad. Y leyea. Hoja de coca. Alacrán. Escorpión. Marihuana. Cogollo marihuana. Todo esto está en un botellón gigante. Que se diluye, sí, ahí. Para que tome el fresco. Para que se macere. Y si quiere comprar una alacrán, vaya a la farmacia más cercana en su casa. Claro. No, por eso, o sea, a la madre, espérate. A ver, la madre me contaba que a ella le pasó, o a una amiga de ella, que tomando esto se sacó la colita del alacrán del trago. No, sí, puede ser. O sea, es probable. Epa. Sí. Y tiene algún secreto mágico que nadie te va a decir cuál es el ingrediente secreto. Y menta para el sabor. Menta para el sabor, que es asqueroso. Y menta para el sabor. Porque, según lo que dicen. Gustito. Sí. Lamentablemente, las dos veces que yo fui a probar esto, estaba cerrado. Así que me quedé sin probar la uña de la gran bestia. No, yo tampoco para la... Para la tranquilidad de mi madre. Yo tampoco la pude probar porque... No sé por qué no la probé. Para tranquilidad de mi padre. Pero los recomiendo que se tomen un chondo. Uno. No se van a ir a pegar así. No, de hecho, te dicen dos y chao. Sí, bueno, no te vayas a pegar la vuelta a la vida. No, ni los mismos de allá te dicen dos y ya... No sí, más, uno, está bien. Si no amanecí en Guanajuato, bueno, México. Yo voy a llegar al chileno diciendo, déme de tres. Deme tres. Yo tomo pisco. Chileno muere en la costa ecuatoriana, claro. Una sobredosis, así. Bueno, es muy fuerte. Y ese es como insigne del local. Es o sea, verdad. De, si canoa, vas, de canoa, de canoa. Canoa es la uña de la gran bestia. Sí. Todos lo conocen, aguante, todos han ido. Es un local que es un barquito en la esquina. Muy buena música, patitas en la arena para bailar. Súper rico, trago a buen precio. Bien. Me así gustó. Que Canoa es un lugar bastante agradable. Bueno, tiene hartas actividades también, aprovechando decir. Aparte del surf, puede andar a caballo, hay varios tours. Como tiene acantilados, tiene harto parapente, a las deltas, tiene trekking, tienes bicicletas, tiene un montón de como turismo aventura. Hay una reserva de bosque húmedo tropical Jama Coaque, que dice que está a unos kilómetros de Canoa, si quieren ir a visitarlo también. Hay una reserva. Uh-huh. De hecho, ocurre que en general toda esta ruta del sol es súper recomendable para todos los viajeros que están dando vuelta por Ecuador. Te venden el mapita como sí, ruta del sol. Como ruta del sol, en donde tú visitas Canoa, tú visitas Montañita, Puerto López, los frailes, todo, Arequipe. Uh-huh. Que, es verdad, se me salió algo, un gallo Claudio. Destino obligado, de hecho, si es que tú vas a esta ruta del sol, pasar por Canoa, pasar por Montañita. Y si ya estás buscando, no sé, te invento, un panorama un poquito más tranqui, más light, ¿cómo decirlo? De otra onda. Recomiendo particularmente Puerto López porque tiene una reserva natural que se llama la Reserva Natural de los Frailes. Uh-huh. Que está ahí al lado. También tiene avistamiento de ballenas. Eso solamente como de mayo a septiembre más o menos, el avistamiento de ballenas. Pero no obstante, el recorrido que tiene como por esta playa y la playa de los Frailes es increíble, sí, es maravillosa. Las playas que tiene. Así que muy muy bonito. Y bueno, un dato no menor, yo te voy a dar una información no menor, que si tú quieres ir a Canoa, sí, no hay cajero automático, por lo tanto que si quieres sacar plata lo hagas en San Vicente o en Pedernales o en Bahía Caraqués. Sí. Y no hay centro médico. Entonces esas son cosas que tienes que tener pendiente al momento de llegar allá. Súper importante. Sí, bueno. Y de hecho, ya que estamos dando datos que se nos escapan, en Montañita se me había olvidado dar el dato, pero del carrete. Dato. El dato del carrete. Hay un carrete súper bueno que se hace, aparte de la fiesta riff que dije... Solo me quedé un carrete. ¡Ay, en la fogata! La fogata hippies. De hecho, sí, no sé si eran todos los martes. Pero también eran todos los lunes. O todos los lunes, sí, puede ser. Que ya yéndose hacia las cabañas de arena Guadua, ¿para dónde es el point surf? Guadua es un tipo de madera, por si acaso. Puede ser entonces que se trate de eso. Pero ya yéndose hacia esas cabañas, todos los lunes o los martes, averígüense bien cuando lleguen para allá, váyanse al carrete nocturno con fogata. Empieza más o menos a las 12:01. Sí, 12:01. Y empieza gente. Instrumentos. Es mucho más roots, ¿cachai? Sí. O sea, tenéis tambores, tenéis gente haciendo malabares con fuego. Exquisito. Y, obligado a tratar de meterse al agua en Ecuador con una tabla. Obligado, uh-huh, porque, como decías tú, está distintos niveles para poder intentar lo que tú queráis. Creo que ya podemos irnos. Sí, solo lo último, tengan ojo con los mosquitos, por favor. Harto repelente. En todo Ecuador. Sí. O sea, todos tenemos, de los que hemos ido, todos tenemos cicatrices de Ecuador. Sí. Diré, puedo decir que de los lugares en los que más, en que lo pasé más mal por producto de los mosquitos, fue en Ecuador. Yo o también. Sea, no, siendo que estuve en el Amazonas. No, yo también estuve en el Amazonas. Y Ecuador es mucho peor. Así que llévense un buen repelente, por favor. Y si no tienen repelente, el limón también ayuda. Sí, no sé. No sé si era este dato, pero ¿cómo llegar a Canoa? Fue lo primero que dijimos. Pues, ¿no andas escuchando el programa? Dinero. 50 centavos. Ah, bueno, en cuanto a dinero... No estás escuchando el programa, Mauricio. Es que la va a recordar. Feo. En cuanto a dinero también, cabe destacar el hecho de que Ecuador es súper barato. Es verdad que se manejan en cuanto a dólares, uh-huh, pero que es el dólar ecuatoriano, tiene una moneda, pero que tiene el mismo valor. Y es súper barato, o sea, no es como en Estados Unidos que tú te compras una bebida por 3, 4 dólares o 3 dólares. No, acá cuesta lo que cuesta para el sudamericano. Uh-huh. Vamos a la canción entonces. Sí. Se la quiero dedicar a mi amiga Rose, ya, que viajó conmigo, estuvo en este momento. ¿Tus canciones van dedicadas para Rose? No, claro. depende del lugar donde estemos hablando. Se la he dedicado una, dos, tres, ¿ya? Bueno, esta se va para ella también, que es... nos costó encontrarla y ahora está full de moda. Llegamos para acá y donde nosotros como, ¿cómo vamos a encontrar esta canción? Y bueno, está en todas partes. Feel So Close de Calvin Harris. Para un buen momento. I feel so close to you right now. It's a force field. wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Que me prende esa canción. Estoy sí, así, seguimos con los bailes, con los bailes diversos. Entre medio de los bloques. Así. Baila en su silla con estilo, con Mauro. No, pero esa canción en verdad me prende así, me veo dándolo todo increíble. Oye, es que ponemos buena música acá en la brújula. Encuentro sí, yo. O sea, bueno, es que a nosotros nos gusta. No, pero música diversa. Cambiamos súper harto de estilo. O sea, sí, vamos por todo, por todos lados. Hoy día. Pusimos Muchachita, Bombo Infierno, uh-huh. Chico Trujillo y esto, cacho, o sea, más diverso sí. Imposible. O sea, es posible, ¿eh? Podrías poner un mazapán con un heavy metal. Yo me acuerdo de un programa en que pusimos tango. Ah, sí, también, ah. Me acuerdo. Bueno, en de Colombia pusimos salsa todo el tiempo. Hemos puesto música andina, bueno, hemos puesto de todo. Sí. Oye, quiero aprovechar este bloquecillo de despedirse y saludos, etcétera, para mandarle un saludo muy especial a la Neida Gómez, Catalina sí. Gómez, porque nos escucha siempre. Sí, nos felicita harto y le gusta harto el programa. Sí. Es de esas personas que se acercan y te dicen, yo en verdad viajo con usted, en verdad. Sí, en verdad quiero ir a Colombia, sí. Yo en verdad quiero ir a esto, así que me emociona cada vez que me un lo dice. Un besito grande para ella. Un besito. Y un abrazo bien fuerte de mi parte le mando al Toyo Falacios. Al Yoyo también, que estaba presente así, haciendo comentarios y todo. Así participando que... de la brújula del mudo, fue al lanzamiento. Uno de esos. Besito formal, uno de esos, bien bonito. Sí, de esos amigos que te apañan en los proyectos personales. Así que saludos para ellos. Sí. Oye, hay un saludo, o sea, vamos a darle un saludo más que todo porque pregunta a alguien que se quedó con la duda de qué pasa si miro al cielo en Montañita. ¿Qué? Valentina Pérez pregunta. Ay, la Vale Pérez también nos escucha. Quiero saber. No, llegue para allá. Tiene que ir. Y averigüe. Lo siento, va a ser un secreto bien guardado. Cuando nosotros tiremos secreto es porque lo tiene que ir a experimentar. Es para que se motive a pescar su mochila y partir. Exacto. Como lo decimos siempre. Así que, Vale, lo siento, va a tener que, en vez de irte a Perú, ¿cómo te fuiste recién? Partir para Ecuador. Exacto. Para la próxima. Oye, un saludo a una amiga mía que es la Carito Fuentes, que nos está escuchando. De hecho, ella preguntaba sobre vacunarse, cosas así. Ah, muy bien, porque muy buena pregunta. Ella se va a Ecuador ahora, entonces ya. Le viene de brillo. Un saludo a Carito, que la quiero mucho. Oye, una envidia enorme le tengo. Sí, todo lo que agarra la mochila. Oye, ya despidiéndonos, agradecer como siempre a los auspiciadores. Para la próxima deberíamos estar con un vinito Ligüena aquí. Sí, pero si yo lo he propuesto, tú me has dicho, ¿cómo se te ocurre tomar vino cuando estás? Es que, bueno, una vez tuvimos la experiencia y salió desastre, porque lo tuvimos que borrar, ¿no? Vamos a confesar, ¿no? No, pero vamos a pedirle a Ligüena que, oye, es una copita. Una copita, un detalle. Para antioxidarse nomás. Claro, para relajar la tarde. Claro. Para desacelerar. Así que le damos las gracias a Ligüen por estar acá cubriendo la brújula del Mumo. También darle las gracias a Kanguru Tours, que está con su agencia de viaje. Así que el que quiera motivarse a emprender un viaje un poco más largo en distancia. Y para esa gente que está pensando irse a trabajar en los Kiwi o irse al sudeste asiático a meterse a Australia. Australia, qué sé yo. Oye, es la agencia que estás buscando. Es la agencia. La agencia que estás buscando, Kanguru Tours. Y si también quieres recorrer lo nacional en estas vacaciones, está Willow, que tiene un montón de opciones de alojamiento. Puedes alojar barato, de hecho. Están los Canopy Village, que cuestan desde 30.000 o 40.000 pesos la noche. Es una experiencia totalmente distinta. Distinta, está en la copa de los árboles. Exacto. O tienes camping, tienes los hoteles, tienes tres hoteles distintos. El Nahuelpi. Nahuelpi Lodge es ya bastante high. Sí, digamos. Pero es maravilloso. Para los que tengan la plata, vaya. Vale la pena. La el verano es mágica. Exquisito, el lago es transparente, muy rico, tienes un montón de actividades para hacer, así que www.willowwillow.com.cl. Ahí me pilló. Busca a Mauro. Bueno, voy a aprovechar entonces a darlo. ¿Dónde nos pueden buscar a nosotros? www.labrújuladelmumo.com. En Facebook, La Brújula del Mumo. O Twitter, @brújula del mumo. Siempre está disponible nuestro mail, que ha estado funcionando bastante últimamente, que es labrújuladelmumo@gmail.com. Sí. Y es www.willowwillow.com. Ahí estamos. Willow con H. Sí. Ahí, por favor. Willow es gran cavidad. Para los que muy bien, te acordaste. Me acuerdo de todas esas cosas. Y también quiero destacar la página www.montanita.com. Ahí hay mucha info acerca de todo lo que están buscando para irse para allá. Uh-huh. Y métanse porque tiene de todo, o sea, desde la fecha de los torneos, fotos, alojamiento. La vamos a recordar, etcétera, en nuestra web también. La vamos a recordar en nuestra web para que se metan. Bueno, nos vamos despidiendo. Chao, Mauro. Chao, Tommy. Chao, chico, un placer, chao, como Dani. Siempre. Un lunes alegre, vitalizante, viajero. Que en verdad me da un golpe energético, debo decirlo. Para hacer día lunes, qué mejor manera de conversar con la brújula del Mumo. Lejos. Ya, así que los dejamos. Nos vemos a la próxima. Un besito. Un besito. Chao. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.